Hola, buenas noches y bienvenidos al Tiempo de los Tres Cuervos, tiempo para volar sobre músicas de todos los tipos, preferiblemente músicas pues más tradicionales, más folk, más world music o sobre músicas en general, que es lo que solemos hacer casi siempre. Qué bueno es ese disco que salió en 2020, que recoge en estudio a Bela Fleck con Toumani Diabaté, que la grabación es anterior, pues salió el año de la pandemia. Esto se llama Manchester. Thank you. Bueno, dos pesos pesados, Bela Fleck y Toumani Diabaté, haciendo este Manchester, un disco más que recomendable. Y vamos con otro choque tipo Godzilla, Superman y cosas de estas. Don Cherry, el trombonista y músico de jazz en general, padre de Nene Cherry, y Latif Khan, intérprete hindú de tabla. En su primer encuentro grabaron este disco, se llama Sangam. Sangam viene a ser algo así como lugar de encuentro. Y vamos con el tema que le da título. Bien, pues ahí teníais a Don Cherry y esa tabla de Latif Khan. Tienen más discos los dos juntos, pero este es el primero que grabaron en el año 78. Bueno, vamos a Mali, Blues del Desierto. Vamos a Ania Funke, el Esama Sankare, toda una leyenda, que bueno, sacó en 2019 este disco. Ania Funke, esa ciudad que está ahí al lado de Tumbuctú, por el lado de Mali, donde fue alcalde Ali Farka Touré, con algunos de los músicos jóvenes más competentes que hay ahora en Mali, desde Umar Kunate, Draman Touré, Makan Kamara, y por ahí andan también pues Afel Bokun, Kande Sissoko, Yuru Sise. Y bueno, de ahí ha salido este disco que celebra pues esta ciudad que está al lado del río Níger. Y os vamos a poner este tema que se llama Tierra Mali. Thank you.

problema. Bueno, pues hemos dejado pasar este El Chivo. Son Jane Barnett y Maqueque, un ensamble cubano, solo de mujeres, tremendas músicas, como dirían ellos. Por ahí está Gisi García en la batería, Danae Olano en el piano, Magdeli Sabiñe en los tambores, bata y las congas, Elizabeth Rodríguez en el violín y las voces, y Celia Jiménez en el bajo. Y Jane Barnett, que es una saxofonista, que en este caso la habéis oído tocar la flauta travesera, pues bueno, que se fue de viaje a Cuba y se quedó allí. Y, en fin, esto está grabado en 2016 y suena así de fresco y de potente. Bueno, pues seguimos, y en este caso nos vamos al congoyoso Kasai All Stars, y la canción se llama Olo, A War Dance for Peace. Bueno, ahí estaban Casa y All Stars, o Law Gardens for Peace. Esa música sucus de Congo, pero desde los barrios hay un montón de grupos con un montón de proyección. Bueno, nos venimos a Italia, él es el DJ Halab, alguien que en sus presentaciones maneja sobre todo ritmos africanos. En este caso, pues vamos con este Father and Grandpa, donde colabora Gavin Davir. Música electrónica en el sentido de que lo que está haciendo son sampleos, más allá de las voces y las mezclas, pero funciona perfectamente en este tipo de cosas. Los DJs europeos que programan cosas africanas suelen acabar tirando más hacia el soul que otra cosa, no es el caso. Bueno, vamos con Maher Sissoko. Vino el martes pasado, ya os contamos que es un griot que está viviendo en Suecia y esto se llama Karima. Karima bete atale. Karima le. Karima. Karima. beteata. Yelele, karima moyata. Karima Daudi, Karima, Karima, Karima Barakane, Karima, Karima, Karima, Karima Barakane. Somi beko karima, demanyo de. Musomi moya tako karima de, demanyo de. Alale bejola, abarakanye. Moyata, moyata, karima moyata. Abetiata, abetiata, karima. I should know la mañana. Soko y este Karima. Maku Sound Systems, colombianos, se juntaron en Nueva York y, bueno, sobre todo hacen música de calle, o eso es lo que ellos dicen. Música colombiana atlántica con toques de fusión, pues de jazz, de afrobeat, de punk a veces y de lo que cae por allá. Esto se llama De Barrio. barrio de Maku Sound System. Y saltamos volando a Hawái. Ellos son Maoli Music, un grupo que curiosamente no hace música hawaiana, sino más bien se tiran hacia el reggae. Esto se llama No One. Said I love you when you rock the world. All I wanna do is just let you know. And I never, ever, ever wanna let you go. No one that could ever do what you do. No one I could ever sing this song to. There's no one but you. There's no one but you. There's no one that could get me by the days. No one that could ever do it my way. There's no one but you. No one but you. I'll never ask this feeling that I have for you. I never thought I'd love someone as much as I'm loving you. Could ever do what you do. No one I could ever sing this song to. There's no one but you. There's no one but you. There's no one that could give me brighter days. No one that could ever do it my way. There's no one but you. There's no one but you. Sí, desde Hawái, ni más ni menos, haciendo reggae, no guam. Vamos de nuevo al desierto. Él es un músico tuareg, Tendu Mokhtar, guitarrista, y esto está en el disco Sonsun Tamachek y es el tema que le da título. irte nigan kram Ali Cezayir de nigan pero esta vez del disco que acaba de sacar ahora mismo, que se llama Afrique Victim, y este tema que se llama Leila. Él sigue siendo Ondu Mokhtar, perdón. Thank you. Blues del desierto con Endu Mokhtar por partida doble. Y bueno, esto está grabado en su propio estudio, no, que no es un gran estudio, se lo montó en su casa. Percusión de calabazas, guitarra, voz y no mucho más. Y suena así de bien. Bueno, vamos a Senegal, ellos son Mokumba y este Cooling This Way. Más o menos. desde Senegal. Esta gente actuó hace tiempo en Pirineo Sur, en Sayen, lo recuerdo. En Safiri Zawose, desde Tanzania, toca pues bueno, ritmos de la gente wagogo, gente nómada del centro de Tanzania. Cómo no, pues aderezados con más cositas, como este Pole Pole. Zawose, desde Tanzania. Y bueno, nos vamos ahora a un sitio un poco más raro, las Islas Comores. Es una colonia francesa todavía, creo, y de allí, pues aunque afincado en París, sale Entoro Chamou, y de su trabajo Si Camila, os ponemos este Wasi de Wale. Dewa le waza dewa twe ko aha majase majase dewa le waza dewa twe ko aha majase majase wo wana yangwe sinde jeje atale wo tailaka karsina yo. Was de wale waza de watwe wakolima mele mafia. Mele mafia. Was de wale waza de watwe wakolima mele mafia. Mele mafia. Zendre jeje atale wo tama tembe karsina yo. How shakara. Oh yo yo ya he bakamoyo. Oh yo yo ya he bakamoyo. Oh yo yo nani we bakamoyo. Oh yo yo ya he bakamoyo. Tozali banani na maore. Was de wale waza de watwe wakofua mzombo za hazei. Mzombo za hazei. Was de wale waza de watwe wakofua mzombo za hazei. Mzombo za hazei. Tungu wana nyangwe zendre jeje atale wo talipicha karsina lo. Was de wale waza de watwe wako hadisi na ulanga. Na ulanga. Was de wale waza de watwe wako hadisi na ulanga. Na ulanga. Zendre jeje atale wo da ulanga karsina wo. How shakara. Oy oy oy ya he he bakamoyo. Oy oy oy ya he bakamoyo. Oy oy nani we bakamoyo. Oy oy oy ya he bakamoyo. Tozali banani amaore. Banani maore oya he. Beto banani maore oya. Eh oh oh. Eh eh. Oya he. Ah. he he baga moyo. Yo yo nani we bagamoyo. Oh yo yo oya e bagamoyo. Oh yo yo yo yo yo yo. Oh yo yo yo yo yo yo. Oh yo yo yo yo yo yo. Oh yo yo yo yo yo yo. Bueno, pues desde Comores, Toro Chamú, y vamos a Angola. Como veis, hoy estamos bastante, bastante africanos. Es Nuno Mindelis, el trabajo se llama Angola Blues, y en este caso va acompañado por Ayrton Moreira en este Brinca na Areia. Thank you. Bueno, pues rozando el rock por algún lado y la música brasileña por bastantes, yo creo. Bueno, pues nos vamos con todo un clásico, la orquesta Baobab, ese disco que ha venido ya muchas veces, se llama Tributo to Ndunga Dieng, y esto se llama Wulinegua. Yarabiho Hulnyeva. Ay Hulnyeva, Yarabiho Hulnyeva. la orquesta Baobab y Urinewa. Bueno, vamos a ir despidiéndonos y lo vamos a hacer pues dedicándole la última canción a David. Vamos a seguir en África, así que a ver si bailas un ratito con Profesor Wasa y este Begin Telen. Y recuerda que después de bailar tienes que y de cenar, claro, tienes que acostarte, que mañana, tío, tienes clase. Bueno, y nosotros pues nos despedimos hasta el martes que viene. Ya sabéis lo que os decimos siempre, que seáis buenos o no, ya es cuestión vuestra, que no os cojáis lo que no es vuestro, eso sí. Y que bueno, que adiosito y hasta el martes que viene. Allí va Profesor Wasa y Begrit Len. Gani balantale.